pensaste en mil razones al soñar contigo. Existen mil razones al pensar en ti. Si no lo sabes, ahora te lo digo. Existen mil razones para ser feliz. El sueño de mi vida siempre fue tenerte. El rojo de tus labios con sabor a miel. De encantos y de sueños está el mundo lleno. Los míos se realizaron cuando te encontré. Tengo razones para estar contento. Sueños que quiero realizar en ti. Contigo voy camino siempre al mismo cielo, pues eres la razón de mi existir. Existen mil razones para estar contigo. Existen mil razones para ser feliz. Siempre fue tenerte. El rojo de tus labios con sabor a miel. De encantos y de sueños está el mundo lleno. Los míos se realizaron cuando te encontré. Tengo razones para estar contento. Que quiero realizar en ti. Contigo voy camino siempre al mismo cielo, pues eres la razón de mi existir. Existen mil razones para estar contigo. Existen mil razones para ser contigo.